Y ahora continuamos con más del especial Behind the Scenes, detrás de las cámaras de Fuera de la Ciudad. Yo soy el Quas, doble de acción, de Fuera de la Ciudad. Al regreso de comerciales, seguro todos siguen parados frente al televisor. El siguiente paso es grabar la gresca con lujo de detalles. Si alguna se quiere rajar, es labor del reportero empujarla de nuevo contra su contrincante, hasta que el pleito acabe en algo más. ¡Ya se muera! A ver, a ver. ¡No! ¡No se muera! ¡Está saliendo mucha sangre! ¡No! ¡Producción! ¡Me muero! ¡Más sangre! ¡No hay suficiente sangre, hombre! ¡Por favor, ayúdame! ¡Perro, riega tripas! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Ve un anuncio! ¡Muchacha, no te mueras! ¡Manda un saludo! ¡Que me está llevando! ¡Ve una luz! ¡Para fuera de la ciudad! ¡Me duele! ¡Manda un saludito! ¡No te mueras! ¡No, ya, hombre! ¡Pásame una navaja! ¡Le corto la yugular! ¡No hay sangre! Hola, ¿qué tal? Soy Juan Gabriel Manson Manzanero, maquillista del programa Fuera de la Ciudad. Bueno, les voy a contar qué viene. Después es lo que sigue, es la parte más difícil, pues la grabación se lleva a los estudios, donde se corta toda intervención del reportero y se colorea más roja la sangre. Después se le coloca un título llamativo como Matanga dijo la changa o Macabro descubrimiento, algo así. Por último, el presentador debe despedir la noticia poniendo cara de tristeza para que todo el mundo se la crea. Finalmente viene una toma sugerente del trasero de la reportera. Eso, como sabrán, amiguitos, garantiza rating. Como podemos ver, el proceso es muy difícil, así que no hay que hacer menos a un noticiario tan serio, tan objetivo y tan real como Fuera de la Ciudad en Cueros. Gracias y hasta la próxima. Sí, señor. Hablo otra vez del pajarito. No sé si me recuerda, pero le quería avisar que ya le mocharon los brazos a mi compa, el güero. ¿Ahora sí vienen?